despierto y no estás aquí, pero te siento dentro de mí. Como si el tiempo no avanzara desde que te perdí. Tu recuerdo vive en mi cama, en el silencio de la mañana. Y aunque intento ser normal, tiro me lleva tu cara. Cuando amanece vuelvo a caer en lo que no pudo ser. Porque hay historias que se quedan aunque no vuelvan a suceder. Las noches me hablan de ti y el día no me deja oír de lo que fuimos un momento, pero marco hasta el fin. No sé si fue amor o ilusión, pero dejó huella en el corazón. Y aunque intento dejarlo atrás, sigue en cada canción. Te vi sin estar, y sentí que eras real. Cuando amanece sigues aquí, aunque no estés junto a mí. Porque recuerdos que no mueren, solo aprenden a vivir. Amanece, sigues aquí, aunque no estés junto a mí. Porque hay recuerdos que no mueren, solo aprenden a vivir.